Valle Cabrera, piloto con 30 años de experiencia, piloto civil, piloto comercial. Estuvo 4 años y 3 meses como piloto de Aeroica, que es la empresa propietaria de la avioneta que hace algún tiempo, hace unos meses, se accidentara y produjera la muerte de 4 turistas franceses. 5. Muy bien. Don Ricardo Valle le ha escrito una carta al señor presidente Alan García, fechada el 24 de junio. Para no tener que leerla, porque es demasiado larga para la radio, me gustaría, don Ricardo Valle, que usted la resumiera para nuestros radioescuchas. Buenos días y gracias por estar acá. Buenos días, gracias también. Bueno, lo que le solicito es iniciar un organismo paralelo a la DGAC, porque para mí, fundamentalmente, explíquele a la gente qué es la DGA. La Dirección General de Aeronáutica Civil. Para mí, el Ministerio de Transportes está podrido. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil está putrefacta. ¿Tiene usted indicios de eso? Pero por supuesto. Mil indicios. Tengo un juicio penal que en este momento tiene 15 meses de investigación y todavía sigue en proceso. Todavía se sigue investigando. Está podrida por la influencia de los grandes de la aviación. Es que la aviación es un negocio multimillonario. Ahora los negocios se hacen al más alto nivel. Cuando Alan necesita algo, el dueño viene y habla con Alan García y al día siguiente comienza a tener beneficios. Así es. Pero por supuesto. ¿Se ha dado ahora, algún ahora, caso así? Eso es algo que yo noto. Yo, cuando vuelo en la frecuencia, escucho X cantidad de pilotos chilenos en la frecuencia. Uno sube a un avión comercial y hay hostes extranjeras. Estamos hablando de vuelos domésticos, no estamos hablando de vuelos internacionales. Eso está pasando aquí en el Perú. ¿Pero eso viola alguna ley, algún reglamento? Yo fundamentalmente veo de que al Perú, a los peruanos, y por eso estamos luchando, ¿no? Por las migas. Las migas que se caen de la mesa, ¿no? Exactamente. Entonces eso hace de que la misma Dirección General, yo pienso, no tiene la moral suficiente como para presionar a los los empresarios nacionales, pero, y se ven cosas como usted acaba de mencionar, una sola. Es que la ministra es pro-chilena, abiertamente. Acaban de nombrar, le dejo aquí para que lo revise, ese es el nuevo director general de Aeronáutica Civil. Ernesto López Mareovich. Ajá. El señor se puede ver a simple vista de que tiene muchos méritos académicos, pero de aviación no sabe absolutamente nada. Y debería saberlo. Pero ¿no? Por supuesto, para mí la única explicación es de que él tiene que ser un monigote de Verónica Zavala y de Carlos Puga. No hay otra. Vemos hace unos días una nueva empresa española que viene seguramente con la mejor voluntad y seguramente que va a ser empresa acá. Pero no se sienta con los técnicos de la DGAC como debe ser, capacidad financiera, legal, técnica, no. Se van al negocio, ¿no? Como es que me das, qué sé yo, no sé, eso es bajo la mesa. ¿Cómo se hace? No tengo la menor idea. Usted plantea en la carta entonces que la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil, bueno, sea virtualmente reemplazada. No necesariamente. Lo que necesitamos es fumigada. Podría ser, pero la idea es de que en Estados Unidos hay un organismo que se llama la NTSB, ¿no? Y lo que se le ha encomendado directamente a este organismo es la investigación de los accidentes de aviación. Yo tuve la oportunidad de estudiar alguna vez en Estados Unidos y algo que aprendí, algo que me enseñaron y recalcaron, es de que, por ejemplo, los motores Pratt & Whitney nunca fallan. El índice de falla es 0.01 y aquí se rompen a cada rato. Aerocóndor rompe turbinas Pratt & Whitney a cada rato. ¿Y por qué? Mantenimiento. No, fallas. Falta mantenimiento. Por supuesto. Acaba de morir un amigo mío, entrañable amigo mío, hace apenas 2-3 semanas. Lo que trasciende. ¿Cómo ha muerto? En un accidente de aviación, en Pucallpa. Esto es posterior a lo de Nazca, lo que hemos hablado, se ha caído el Inca, que tiene graves problemas de instrucción, que me consta a mí, lo puedo probar también. En el caso de Margaracho, el amigo mío, se le ha roto el cigüeñal algo que es inaceptable que pase. En una avioneta. En una avioneta. Y se han muerto 5 personas. Pero como los cholos son baratos, eso no trasciende mayormente. ¿De qué empresa era la avioneta? La empresa AMSA, si no me equivoco. Ha sucedido en la localidad de Purús, en Pucallpa. Hace 2-3 semanas. Más. Ya casi no es noticia eso, ¿no? Ya no. Y se le ha roto el cigüeñal. El cigüeñal. O sea que ese avión no ha tenido mantenimiento, pero meses, años. Conversando normalmente en Quitos, hace unas semanas, un piloto me cuenta, se le ha roto la pala de una hélice. Puro desgaste. Mire, claro, fatiga de material. Le explico. A él tuvo la suerte de que le pasó eso en el despegue. Entonces simplemente abortó ese despegue y ahí quedó la falla. Eso le pasaba a él en el aire. No hay habilidad que valga, ni experiencia. Simplemente la vibración sería tan fuerte que arrancaría el motor y de todas maneras se muere esa persona. Y sus pasajeros, por supuesto. Yo he visto aquí romperse trenes de aterrizaje taxiando. Eso solamente es por fatiga de material. Ha llegado a tanto el límite de que ya no, simplemente esos materiales no resisten. Pero, digamos, hay algunos indicios que podrían hacernos menos pesimistas. Han suspendido Aerocóndor por razones de mantenimiento también. En línea aérea. Sigue volando en Nazca. Ya. Sigue volando en Nazca. Y pasa lo siguiente. Usted, por ejemplo, acaba de mencionar de los 5 muertos de Nazca. A este buen señor, Franklin Joler Altamirano, ahora tiene una empresa paralela. Así, de pronto, está pasando, pasa sus activos, pasa pilotos, pasa aviones, pasa instalaciones. El dueño de la empresa responsable. Exactamente. Tiene una nueva empresa. Ya cambió de razón social. Y seguramente lo que va a hacer también... Y está operando. Pero, por supuesto. Aerocóndor tiene otra empresa que se llama Traveler. Aeroparacas, que fue una de las empresas que chocaron en el aire, tiene otra razón social. Eso rápido se limpia. Eso es impunidad. Eso es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso es lo que pasa. Yo en la entrevista anterior toqué un tema. No sé si recuerda, sí, lo de los 7 aviones. En la época de Fujimori, a uno de sus bebés se le ocurrió estudiar aviación civil. El instructor de ese hijo de Fujimori era un coronel. De alguna manera, sacaron una resolución firmada por Fujimori y por Víctor Malnes para venderlos por partes como basura. Y la resolución dice, inservible, desecho, basura, en otras palabras. Chatarra. ¿No? O sea, chatarra, ¿no? Esa chatarra, esa basura, está volando en Nazca. ¿Por quién? Certificado por la DGAC. Dígame, ¿qué más pruebas se necesita de la corrupción al interior de la DGAC? No, a mí no necesita convencerme. El problema es que convenza al presidente. ¿No es un poco ingenuo? Tal vez, pero por lo menos por porque la gestión... Es el mismo presidente que mantiene a la señora Zavala, que parece empleada de LAN. Parece y actúa como empleada de LAN. Entonces, usted está apelando a la conciencia nacional del señor presidente, que parece estar un poquito disminuida o adormilada, ¿no? Sí, pero además de haberle enviado esa carta, que no es la primera, y lo pongo en conocimiento de estas denuncias, ¿no? También se le ha enviado a congresistas, a usted en este caso, y crear una conciencia nacional que realmente se necesita un cambio. Eso es lo que estoy tratando de hacer, que se necesita un cambio. En la tragedia de Andoas, de la empresa Tangs, donde murieron 74 personas, tal como usted lo dice en su carta, ¿la DG también tuvo que ver? ¿La Dirección General de la Aeronáutica Civil, la DGAC? No, mire, este caso particular yo lo menciono porque el vuelo fue civil, los pilotos eran civiles, la empresa era la OXI, civil, hicieron un contrato con Tangs. Era responsabilidad de la DGAC tomar acción sobre ese accidente. Cuando yo le digo al Ministerio de Transporte, por favor, deme copia de esa investigación, me dicen, no hemos hecho nada, porque eso es un vuelo militar. Tengo ese oficio. Pero Tans era una empresa privada. Pero por supuesto. Como un vuelo militar. Los pilotos eran civiles. lo tengo en un oficio, por escrito, me lo dio el Ministerio de Transporte. O sea que no, nunca se investigó nunca la tragedia de Andoas. Hasta ahora sigue la impunidad de esos 74 muertos. Qué increíble, ¿no? O sea, no hay autoridad aérea en este momento. Exactamente. Perú, hace tiempo. Me acaba de llegar un correo que también he visto que se lo han pasado a usted, ¿no? Si se lo ha leído, es sobre la denuncia de un colega, Eric Ávila, es además gerente de operaciones de una empresa que se llama Aeronegocios. Y es bien didáctico lo que él está explicando, ¿no? Ahí explica en este momento que como TANS ya no funciona, la Fuerza Aérea está actuando directamente como Grupo 42 de Iquitos. Y está haciendo las mismas actividades que antes hacía TANS. Pero, ya no me atrevo. ¿Alquilando naves para las petroleras? No, haciendo lo que se supone es acción cívica, pero acción cívica que si el empresario cobra 200 soles, él cobra 180. Acción cívica cobrada. Pero por supuesto. Y lo que él denuncia, entonces yo estoy asumiendo lo que él denuncia, es de que ese servicio inclusive está sirviendo para colombianos y brasileros que vuelan en la parte del Putumayo. O sea, están haciendo acción cívica para extranjeros con dinero del gobierno regional de Iquitos. Y él va más allá en una denuncia ya, que, bueno, él en algún momento tendrá pruebas, no sé. Que se pregunta si el narcotráfico no estará metido. No me atrevería a ir a tanto porque usted sabe que aquí claro, es el Putumayo, es la frontera, son capitales colombianos. Y aquí básicamente estamos hablando de dineros del gobierno regional que están siendo mal utilizados e inclusive están, según la denuncia de este señor, están vendiendo combustible que debería ser usado, ¿no?, en forma doméstica para ese territorio. Ese correo es bien, bien delicado, ¿eh? Entonces, usted lo que plantea es simplemente que el Perú tenga una autoridad aérea limpia, neutral, efectiva, independiente. Correcto. Exactamente. Eso es lo que me gustaría. Por eso, precisamente, uno de los temas que les pongo al señor presidente es que lo haga por intermedio del Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque a mí me pasa en este momento que yo hablo con la fiscal y la fiscal no me entiende, porque la aviación es un tema altamente especializado. Lo que se necesitaría en este organismo sería comenzar a organizarlo con gente especialista en el tema. O sea, básicamente, ¿no? No es solamente pilotos mecánicos. Pero no lo entendí. ¿El Ministerio Público? La Fiscalía. Sí, ya lo sé, pero ¿qué tiene que ver con su propuesta para el presidente? Para que ¿cómo nace ese organismo fiscalizador? No sé, puede ser en forma independiente. Yo digo, el punto de partida podría ser. Lo que plantea usted es que nazca sancionando. Correcto. Con las denuncias debidas del Ministerio Público y las investigaciones del Ministerio Público. Exactamente. Y poco a poco ir incorporando gente especializada a ese organismo y tal vez en algún momento poder ser independiente, que la gente se entere que hay un escarmiento. Correcto. Que se evite la impunidad. Exacto, porque aquí efectivamente cualquiera mata y no pasa en el aire o en la tierra y no pasa nada, ¿no? Tiene usted toda la razón, vuelve usted a tener toda la razón. Ricardo Valle Cabrera, piloto con 30 años de experiencia y que le ha mandado una carta al presidente de la República, ha estado con nosotros explicándonos la gravedad de la situación. No tenemos una autoridad aérea vigilante y fiscalizadora. Estamos en ese terreno también, en el aire, así de sencillo. Hacemos una pausa para la despedida.